Continuamos en 5 pa'l peso jueves. Estás escuchando Radio Comunitaria La Mosquitera en la 88.1 del dial. Y ahora vamos a hablar con Marta. Ella integra la Asamblea Socioambiental por el Agua de Guaymallén. Y puede ser que le haya dicho bien por una vez. ¿Cómo andás, Marta? Hola, buenas tardes. Sí, nada más que es miércoles hoy. ¿Qué dije, jueves? Bueno, alguna me tenía que equivocar. Hoy dijiste bien lo de la asamblea, pero bueno. Bueno. Buenas tardes. Viste que nadie es perfecto, sobre todo yo. A mí me pasa también. Bueno, Marta, contanos un poquito de qué van a hablar hoy. Sé que han habido movidas hoy con respecto a la Laguna del Viborón. Sí, sí. Bueno, hoy es el Día Nacional del Agua, que fue nombrado, digamos, por la Resolución Ministerial 1630 y 1970, y se estableció el 31 de marzo, Día Nacional del Agua. A diferencia que el 22 es el Día Internacional del Agua. Internacional, claro, y este es el nacional. Uh-huh. Y tiene como muchas propuestas para trabajarla, inclusive en un tiempo se hacían actividades de los diarios para cuidar el agua. Y bueno, yo como docente en la escuela siempre lo aplicábamos y estaba muy bueno. Pero ahora tenemos que salir a la calle a cuidar el agua. Qué momento. Sí. Bueno, iba a ser una especie de repaso, porque como nosotros, digamos, lo que pasó con la Laguna del Viborón, que queda en Maipú, en el límite con Guaymallén, el tema hoy sería salvemos la Laguna del Viborón, o que vuelva la vida a la laguna. Y bueno, esto está bastante difícil porque nosotros hemos hecho, desde el año pasado ya se venía trabajando el sistema Leyes Tulumaya como digamos una propuesta para que fuera protegido, se fuera considerado un humedal y que esa existiera una protección desde la provincia y digamos desde distintos departamentos. La idea era hacer un proyecto que se llamaba Juan Carlos Cheves y se hizo la presentación, primero en diputados, luego en senadores, no me voy a demorar mucho en eso, sino para hacer un vistazo, ¿no es cierto? Eso fue en octubre del año pasado. Y bueno, todavía no está declarado ni siquiera como un humedal, no se ha tratado la ley de humedales, recién escuchaba allá la compañera a reforzar ese pedido de ley de humedales ya. Y bueno, luego se han hecho presentaciones tanto en la Municipalidad de Maipú, en la de Guaymallén y en la de Lavalle sobre este tipo, y en Maipú y en Lavalle se ha considerado una especie de área protegida, podríamos decir, ¿no es cierto? Claro. Y a partir de que nosotros descubrimos, en el más o menos el 2 de febrero, descubrimos la mortandad de peces, fuimos haciendo un caminito, fue Asamblea de Maipú, fue a la Municipalidad de Maipú, fuimos a hacer denuncias a la Fiscalía, también hicimos denuncia en una delegación de irrigación que hay en kilómetro 8, y bueno, no nos hemos quedado quietos, hemos ido el 10 de febrero al Consejo Deliberante de Maipú, el 22 fuimos a irrigación, también se fue a la Asamblea de Guaymallén, fue a pedir también un declaratorio de interés a Guaymallén, la Asamblea de Guanacache fue también con una nota por la Laguna de Soria, porque está dentro de lo que sería el humedal Sistema Leyes Tulumaya, y hemos seguido en movimiento, y hoy día también hemos ido a la Secretaría de Ambiente, hemos ido a Recursos Naturales, y hace poco apareció un basural en la zona, y también se hizo la denuncia a la Municipalidad de Maipú y a Irrigación. Por suerte han tomado cartas en el asunto, tanto Irrigación ha prohibido el vertido de basura en la zona, y la municipalidad ha intervenido sacando la basura con topadoras, podríamos decir, con máquinas, y ha tenido que pedir permiso al dueño. Esta mañana justamente fuimos a la Municipalidad de Maipú para ver si nos daban una pronta respuesta al pedido que se había hecho desde la Asamblea de Maipú. Uh-huh. Y bueno, lo que ellos nos dijeron es que la respuesta está en camino, ya está la respuesta, pero como que es una vía de, digamos, una secuencia de firmas o de pasos que tiene que pasar, así que todavía no nos ha llegado. Nos dieron una copia de informe, que son más o menos los mismos que hemos recibido de Irrigación, en donde dicen que no hay contaminación, pero que la muerte de los peces ha sido por falta de agua y falta de oxígeno. ¿Se escucha bien, verdad, Ángel? Sí, sí, no, sí. Es que estoy escuchando y, estoy tratando de ver o de entender esto, porque sabemos plenamente, esto porque no solamente lo estás contando vos ahora, ¿te acordás cuando fue el Día del Agua que estuvimos haciendo una... Sí. Una un 5 para el peso en vivo desde la calle San Martín. De la calle San Martín. Y, bueno, ¿cómo se pasa en la pelota, no? Desde el gobierno provincial a la municipalidad, de la municipalidad a irrigación, de irrigación a vialidades, es increíble, ¿no? Pero se pasa en la pelota uno al otro, y la cuestión es que ya llevamos 2 meses ya. Ya son 2 meses. Dos meses. Bueno, justamente hoy día fuimos con una torta, cumple mes, el segundo mes de lo que ocurrió, de la muerte de los peces y de toda esta catástrofe, y no hay ninguna respuesta. Entonces fuimos con una torta, hicimos una intervención en el municipio, y la idea es ver qué nos dicen. Y bueno, en todos lados nos dicen lo mismo, que el problema ha sido que falta el agua. Bueno, falta el agua, pero ya nos ha dicho Irrigación que ellos no tienen destinado agua para los humedales. Y bueno, se habló con el municipio para ver si hay alguna, porque el municipio acuerda con que está a favor nuestro y que ellos no pueden manejar el agua, entonces si falta el agua es Irrigación. Claro. Dice que ellos no nos pueden mandar agua, no le pueden mandar agua al humedal. Y así, el cuento de nunca acabar. Es una pena porque un humedal es importante para la zona, es importante porque hay especies que se pierden, hay aves migratorias que vienen a hacer sus nidos ahí, hay, digamos, una biodiversidad bastante importante. El agua de ahí, si tuviera entrada y salida, tendría, digamos, ahí en la laguna, una especie de escurrimiento, de limpieza. Pero como está estancada el agua, y eso es lo que ha pasado, no le entra agua y está estancada, y ha llegado el momento que ha faltado oxígeno. Agua y oxígeno. Claro, y además igual... el basural estaba en lo que sería el ingreso, que podría haber sido en un tiempo atrás de agua, porque también es cierto, el río Mendoza no tiene agua, y antes eso se alimentaba un poco del río, que era el sistema Leyes, que era como una hijuela del río Mendoza, que venía desde Fray Luis Beltrán. Pero ahora eso ya no está, ya no existe. De hecho, ya hay algunas lagunas, que una de los álamos que se ha secado, y bueno, pero no nos podemos permitir, porque todavía está la laguna, y aparte hemos visto que hay otros progresos en donde se ha permitido, por agua de riego, hacer un emprendimiento turístico de diversión, de actividades lúdicas, como no sé cómo le podríamos llamar, y bueno, está el Torreón, está el otro emprendimiento, y si ellos tienen agua, ¿por qué no la laguna, que habían peces, y que sería un lugar lindo para la población y mejoraría también la zona? Mira, volvemos a decir esto una y otra vez, cada vez que se puede, pero es increíble que un bien común como es el agua y una laguna, recordemos que las lagunas y los ríos en nuestro país no pueden ser privatizados, pero todas las orillas de la Laguna del Viborón están privatizadas, sí. Todas. No hay ninguna orilla en la que una persona pueda acceder. Y bueno, y tenía entendido también otras cosas, que esta laguna, por ahí había un pozo que... Sí, hay un pozo que, pero lo que pasa es que para poder sacar agua de ese pozo, tienen que hacer andar un motor, y el motor está roto, entonces necesita mucho dinero para arreglarlo, para hacerlo andar, y bueno, tampoco cuentan con la energía eléctrica suficiente, porque ellos tienen paneles solares, y es insuficiente todo lo que, digamos, la tecnología que tienen para poder desarrollar o poder utilizar ese pozo, que en un tiempo ese pozo lo utilizaban ellos. Claro. Pero para nosotros la idea es, bueno, que vean cómo pueden hacer para desviar agua y que no quede ahí, que se invierta también en el sistema leyes. Lo que pasa es que ellos dicen, a partir de una zona que hay a la altura, yo calculo, a la altura de lo que sería el Algarrobal, el Borbollón, esa, pueden pasar agua a lo que sería la laguna de Soria, pero no hacia atrás, que está más hacia el norte, lo que sería la laguna Líbora. Bueno. De todas formas, vamos a seguir porque no queremos abandonar esto, porque nos da mucha pena, porque nos tocó a nosotros sacar los peces, estuvieron nuestros compañeros ahí en la laguna, a ver los peces muertos, y fue muy triste. Y bueno. Bueno. Seguiremos. Dice que no es en el único lugar. Y después quería hacerles no sé si tengo un tiempito. Sí, es un poco cortito, pero sí, cortito. Dale. Bueno, dale. No sé si viste el flyer, era, digamos, el progreso de Guaymallén, que es el asfalto contra el arbolado público. Porque en función del progreso, de la colocación de asfalto que tienen que ensanchar y tienen que hacer nuevamente la línea de acequia, se han cortado los árboles en la mayoría de las calles donde han hecho ensanche, y por ejemplo el Carrigo del Cruz, desde la calle Sarmiento hasta la calle Mitre, no encontramos un árbol. Y el problema está en que hay una ley de arbolado público, que es la 7874, en la cual se declara el sistema de arbolado público como un patrimonio natural y cultural. Y es algo de interés para la provincia, porque nosotros vivimos en un desierto, y sin arboleda se aumenta el calor. Tal cual. Es bastante embromado. Entonces, bueno, hubo una intención de que esta ley se transfiera a los municipios, entonces cada municipio puede hacer lo que está haciendo el municipio de Guaymallén y lo que hicieron en la FED. Entonces, la propuesta es ver si ellos escucharan o nos escucharan a las asambleas, porque también ese es otro problema, que hay una incomunicación, porque piensan que nosotros no tenemos valor, no tenemos... No sirve lo que decimos, debe ser la palabra. Entonces, ver qué árboles vuelven a colocar, porque el problema es que los árboles que vuelven a colocan son árboles muy pequeños, que dice que necesitan poca agua y no sirven para lo que se usaba el árbol en Mendoza, que era para dar una zona de más fresco, poder caminar por una vereda, por ahí cuando llovía uno se podía poner al reparo de un árbol, pero ahora siendo esto tan pequeño, de una, imposible, y no van a servir para lo que se tenía, digamos. De uno. Que es muy importante visibilizarlo esto también. Muchas gracias, Marta. Bueno, Ángel, muchas gracias a usted. Y ojalá que tengamos un mundo mejor. Ojalá que no siempre sean pálidas, porque hoy día queríamos festejar en el día Nacional del Agua, pero bueno, festejamos un cumpleaños de algo que no se cumplió. De una. Bueno, un abrazo, muchísimas, Marta. Muchas gracias por el tiempo, gracias. Ahí estábamos hablando con Marta, hoy es miércoles, y estábamos hablando con Marta, que es integrante de la Asamblea Socioambiental por el Agua de Guaymallén.